homónima co-construida con la comunidad pilcana en el marco del proyecto Recuperando Juntos y Juntas Nuestras Raíces Culturales en la figura del guitarrón pircano. Les solicitamos en este momento apagar o silenciar sus teléfonos celulares para no interrumpir la continuidad de este concierto. A continuación, invitamos a subir al escenario a los coros de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Derecho y Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quienes, bajo la dirección de la profesora Verónica Rivas, interpretarán el himno de nuestra universidad.